Chicas de Loma y para la 20, una y otra vez. Una y otra vez te atreves a mentir y tú estás a mí, a quien extrañas más. Yo sé que al cruzar la puerta tú te vas a los brazos de otro amor. No puedo comprender qué clase de mujer escondes tras de ti, tú tienes que cambiar. No puedes continuar en esta situación, estás matando una ilusión. Tú sin pensar estás usando un nombre para dar celos que al final no lograrán llegar para dañar. El amor, mil veces en la vida me falló. Vivo el momento y juego a ganador. Ya verás que al final la vida una elección te dará. Ya verás que al final tú serás quien sufrirá. Ya verás que al final la vida una elección te dará. ¡Salseando! ¿Oíste que no?